Aleluya, gloria al Señor. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a orar antes que nada. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos alabarte, por estar en tu presencia, Señor. En verdad, tu presencia es mejor que la vida. Y Señor, te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para entender tu sabiduría, Señor. No tu conocimiento, Padre, sino tu sabiduría. Queremos ver las cosas como tú las ves. Queremos ver a la gente como tú las ves. Queremos ver nuestras circunstancias tal como tú las ves, Señor. Padre Celestial, ponemos nuestra mente, voluntad y emociones bajo el control de tu Espíritu Santo y bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir este mensaje, Padre. Por mí mismo no puedo hacer nada, pero con tu ayuda, Señor, con tu gracia, puedo hacer tu voluntad, Señor. Padre, que aún mi voz esté bajo tu control. Y, Señor, quita el enfoque de mí mismo y que siempre esté enfocado en ti, Señor. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pues en esta tarde me gustaría hablar de un mandamiento del Señor, un mandamiento muy importante. El Señor mismo nos dice que es el primer y más grande mandamiento. Vamos a leer Mateo 22, 37 y 38. Aleluya. Este es un mandamiento que viene desde el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús lo reafirma y dice que es el más grande de los mandamientos que Él nos da. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y hubo una vez una pareja de recién casados que, bueno, después de unos pocos días de haberse casado, como ustedes saben, los recién casados siempre están en luna de miel. Y pues el marido quería deleitar a su esposa y la llevó a un lugar muy elegante a comer, de esos lugares donde tenemos un mesero asignado para cada mesa. Y se acerca una mesera muy atractiva y entonces el marido la ve caminar y hay un cierto deleite en sus ojos y empieza a conversar con ella y hay una plática un poco cercana, agradable, de cosas del menú, de cosas del restaurante, etcétera, pero se queda un rato charlando contentos y se veía que había una cierta simpatía, ¿verdad? Cuando el marido voltea con su esposa, se queda aterrorizado de la cara de ella. Y el marido le dice: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? Y entonces la esposa le dice: he visto cómo miraste a esa mujer. He visto cómo te brillaban los ojos cuando hablabas con ella. Y eso causó una herida profunda en la esposa. Y de la misma manera que el matrimonio es un pacto sagrado en el cual no hay cabida a un afecto que compita con ese amor entre esposo y esposa, de la misma manera nosotros estamos unidos con el Señor a través de un pacto sagrado en el cual no hay cabida a ningún afecto que compita con el afecto y el amor que tenemos con el Señor. Debemos recordar que la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Ese es uno de los nombres de nuestro Dios. Vamos a leer Éxodo 34, 14. Aleluya. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, y noten, la palabra celoso es una palabra con mayúscula, hermanos. El nombre de nuestro Dios es celoso. Dios celoso es, lo reafirma. No solamente nos dice que su nombre es celoso, sino que además lo confirma diciendo, nuestro Dios celoso es. Dios celoso es. Y no es un celo como el hombre o el mundo tienen, que es pecaminoso. Escuchábamos en la mañana cómo el fruto de la carne son los celos. Pero nuestro Dios no tiene unos celos como el ser humano los tiene. Es semejante a la ira. Podemos ver en la palabra de Dios que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, Dios habla de que Él es lento para la ira. Y que la ira de Dios vendrá sobre sus enemigos. Esa ira es santa, hermanos. Esa ira está basada en la justicia de Dios. Y lo mismo podemos hablar de los celos de Dios. Los celos de Dios son santos. Y muchas veces los cristianos pensamos que no tenemos problemas con la idolatría. Porque no adoramos imágenes, porque en nuestros templos no tenemos imágenes, ni pinturas o estatuas, porque en nuestras casas no colgamos estampitas con santos. Y pensamos que eso es no ser idólatra y que ya estamos libres de ese concepto o de ese pecado. Pero idolatría no se circunscribe a un hecho, no se circunscribe a algo que yo hago, sino a algo que hay en mi corazón. Recordemos que el Señor no mira nuestras acciones visibles, Él siempre está mirando las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Y la idolatría es básicamente poner nuestra confianza en algo que no es Dios. Poner nuestro amor en algo que no es Dios. Poner nuestra seguridad en otra cosa que no es Dios. Temer algo que no es Dios. Eso es idolatría, hermanos. Y muchas veces los cristianos vivimos creyendo en el Señor y adorándole, pero al mismo tiempo rindiendo culto a nuestros ídolos. A los ídolos de nuestro corazón. Vamos a leer Segunda de Reyes 17, 38 al 41. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de poneros por obra. Y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y es bien interesante ver cómo este capítulo termina con esa frase, así hacen hasta hoy, así hacemos hasta hoy, hermanos. Venimos con el Señor y estamos adorándole y le decimos, Señor, sí, Tú eres mi Dios y entrego mi vida a Ti y Tú eres por sobre todas mis cosas. Pero al mismo tiempo estamos adorando a nuestros ídolos, como el pueblo de Israel en esa época. Así hacen hasta hoy, dice la palabra. Ahora, ¿cómo creamos ídolos en nuestro corazón? Hay una procreación, hermanos. Hay una forma, una gestación en la que los ídolos van creciendo en nuestro corazón. Todo empieza con un deseo. Todo empieza con la frase, yo deseo. Yo deseo algo. Y esos deseos, la mayoría de las veces son buenos deseos. A menos que seamos gente demasiado malvada para tener malos deseos, o buscar que alguien se muera, o buscar dañar a alguien, ¿no? Claro, hay de ese tipo de deseos malos, pero muchos de los deseos son buenos y legítimos. Por ejemplo, que mis hijos me obedezcan, eso es un buen deseo. Que en mi familia yo sea respetado, o que se me pague en mi trabajo, que tenga mi mujer la casa limpia, que yo pueda descansar un día a la semana, en fin, hay muchos deseos. Tener una casa, por supuesto, puede ser un buen deseo. Y el problema es que casi siempre hay alguien que nos bloquea nuestro deseo. Y ese bloqueo se vuelve persistente y sistemático, hermanos. Hay alguien, conocemos a alguien que nos frustra nuestro deseo. Y en este caso tenemos dos opciones, dos caminos. La manera de Dios, el camino de Dios, o el camino del diablo, hermanos. La senda espiritual, o el camino carnal. La forma de Dios para enfrentar esto, hermanos, cuando alguien está bloqueando nuestro deseo, es, primeramente, seguir amando a la persona que nos está bloqueando ese deseo. Orar a Dios para que Dios obre un proceso santificador en esa persona. Y lo más importante de todo es invertir en la persona que está bloqueando nuestro deseo. Vamos a leer 1 de Juan 4, 19, 21. Primera epístola de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuando alguien bloquea nuestro deseo, hermanos, no tenemos derecho a odiar a esa persona. La Escritura nos dice que debemos amar a nuestro hermano. Y también vamos a leer Lucas 6, 27. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y una vez unos granjeros se dieron cuenta que su vecino, durante las noches, muy noche, por ahí de las 2, 3 de la mañana, iban y le tomaban agua de su toma de agua para regar su parcela. Esto lo hacía a escondidas, le robaban el agua a estos granjeros. Y estos granjeros eran cristianos y decían, bueno, pues el Señor nos pide que perdonemos, ¿no? Que perdonemos a los que nos ofenden. Pero había tanto dolor en ellos que estaban inquietos y decían, no, hay algo que no está bien, hay algo que nos mantiene intranquilos, porque esta persona sigue robándose el agua para su parcela. Y decían, bueno, es que hay que volverlo a perdonar. Así dice la Escritura. Bueno, vamos a perdonarlo. Pero fue tanto su dolor, su rencor, que tuvieron que ir con su pastor y le dijeron, hermano, sucede esto, nos están robando esto, ya lo perdonamos, pero no funciona, se sigue robando el agua y nosotros seguimos sintiendo amargura por eso. Y entonces su pastor les dijo, lo que sucede es que lo están haciendo mal. Está bien que lo perdonen, pero ahora lo que ustedes van a hacer es regar la parcela de su vecino. Y antes de que el vecino se levantara en las noches, ellos iban y tomaban su propia agua y regaban la parcela de su vecino. Pasaron días, pasaron algunas semanas. ¿Y qué creen que sucedió, hermanos? Un buen día, el vecino tocó a su puerta y les dijo, yo no sé por qué están haciendo lo que están haciendo. Yo les estaba robando el agua y ahora ustedes están regando mi parcela. Yo quisiera saber qué es lo que ustedes hacen. Yo quiero recibir al Señor. Y de esa manera ganaron el corazón de ese vecino que robaba. Y de esa manera hicieron que él ya no pudiera robar. Cuando nosotros tenemos a alguien que bloquea nuestro deseo, necesitamos invertir, ir una milla más, una segunda milla con él. Y solamente así sanaremos nuestro corazón y romperemos la obra del enemigo en esa circunstancia. una forma muy buena de invertir en las personas que bloquean nuestro deseo es bendecirlos con nuestra boca. Bendecirlos con las cualidades de carácter que les hace falta. Si a nosotros nos puede mucho que alguien llegue impuntual y sabemos que hay que empezar a prepararlo desde 2 horas antes porque a la mera hora se va a tardar mucho y siempre es lo mismo y siempre llega tarde y es una molestia. Lo mejor es bendecir a esa persona con la cualidad de puntualidad. El Señor es puntual. Él dice que Él va a llegar en su tiempo correcto, ni antes ni después. Él va a venir por nosotros en un tiempo preciso, hermanos. Y esa cualidad puede funcionar en cada uno de nosotros. Y cuando vemos cualidades que hacen falta en nuestros hermanos, podemos bendecirlos con esas cualidades, hermanos, y ver la gloria de Dios en ello. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Si elegimos este camino, hermanos, Dios promete bendecirnos sin importar lo que la otra persona haga. Dios usará esta situación para conformarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 8:28. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que tengamos el carácter de Jesucristo. Para eso tenemos estos problemas, estas aflicciones, estos deseos que se nos obstruyen, hermanos. No es el diablo, hermanos. No son ataques de Satanás. La mayoría de las veces no son ataques de Satanás. Casi podría decir que el 99.9% de nuestros problemas y aflicciones y frustraciones no son ataques de Satanás, hermanos. Recordemos que cuando Satanás, Dios le da permiso de tocar a uno de sus hijos, el diablo tira a matar, hermanos. Pregúntenle a Job. No se anda con medias tintas. Si Dios le da permiso al diablo de tocarte, es para destruirte, para aniquilarte, para borrarte de esta tierra. No son las molestias cotidianas, no son las circunstancias difíciles de esta vida. Más bien son agentes de Dios para conformarnos al carácter de Cristo. Dios está mandando esas situaciones para que podamos arrepentirnos y voltear a Él y ser como Cristo. Aleluya. Cuando optamos por rechazar la gracia de Dios y tomar nuestro propio camino y hacer conforme a nuestra lógica, a nuestra mente, a nuestra propia experiencia de la vida, y nos vamos por la libre, entonces empezaremos a luchar por hacer cumplir nuestro deseo frustrado. Y entonces ese deseo empezará a dominar nuestra vida, empezará a controlar nuestras acciones, y todas las cosas empezarán a girar en torno a esos deseos. Este camino siempre lleva a la amargura, hermanos. Siempre lleva a la amargura y al fracaso. Nos amargamos contra aquellos que están bloqueando nuestros deseos. Y destruye relaciones importantes entre hermanos, entre esposos, entre padre e hijo, entre pastor y creyente. Relaciones importantes se destruyen y nos alejan de Dios. Vamos a leer Hebreos 12:15. Aleluya, mirad bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un veneno, hermanos, que se propaga. La amargura es algo que se transmite Si yo estoy amargado, hermanos, voy a pasar esa amargura a mis hijos y a mi esposa, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Y la amargura mata, hermanos. Provoca un problema físico en nosotros. Empezamos a fallar físicamente. Y si nos amargamos, vamos a provocar que otros se enfermen también. El segundo paso en la progresión de este ídolo es yo demando. Primero era yo deseo y eso se convierte en yo demando. El deseo, que en un principio podía ser un buen deseo, se convierte en una exigencia, en una demanda. Se intensifica ese deseo cada vez más en nuestro corazón. Y nuestro deseo es algo a lo cual tenemos derecho, hermanos. Desde nuestro punto de vista. Es un momento de inflexión, hermanos, en el que el deseo se convierte en un ídolo. Es ahí donde llegamos a la conclusión de que solo seremos felices cuando tengamos aquello que deseamos. Que solamente tendremos paz o solamente tendremos satisfacción plena en esta vida cuando ese deseo no sea cumplido, esa demanda no sea concedida. Por ejemplo, cuando decimos, yo soy el jefe de familia, yo merezco ser respetado y obedecido por mi familia. Lo único que quiero es un poco de paz y tranquilidad cuando regreso de trabajar. O que tengan mi comida calientita, la que yo quiero, cuando regreso de trabajar. Yo solo quiero un poco de tiempo para mí. O soy muy joven y tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a volverme a casar. Porque con mi actual esposo o esposa no soy feliz y yo tengo derecho a ser feliz. O cuando me case, mi vida cambiará. Lo único que necesito es casarme. O yo solo quiero que mi marido se comporte como cuando éramos novios, ¿verdad? Cuando algo se vuelve esencial para nuestra felicidad y realización, en ese preciso momento, hermanos, nace un ídolo en nuestro corazón. Y entonces empieza a controlar nuestra mente y todas nuestras acciones y toda nuestra vida se dirige a eso, hermanos. Si una muchacha se le está pasando, como dicen, el camión, se le está yendo el camión, ¿o cómo se dice? El tren. Se le está yendo el tren. Y entonces empieza a decir, yo tengo derecho a ser feliz y a casarme. Exijo casarme. Y entonces ese pensamiento empieza a dominar su vida. Y lo que va a empezar a hacer esa muchacha es a bajar sus estándares morales, hermanos. A bajar sus estándares de pureza. Porque necesita casarse. Eso es una exigencia, es un deseo que se ha vuelto una demanda en su corazón. Y empieza a sacrificar principios. O empieza a decir, un hombre piadoso nunca va a llegar. Un profeta que se mueva en los cinco ministerios y que tenga todos los dones y que además sea alto, apuesto y con mucho dinero, ese no va a llegar. Entonces, pues puedo darle entrada a quien sea. Ese es un ejemplo de cómo empieza un deseo y que se ha convertido en demanda a dominar nuestras vidas. Y hay tantas cosas que dominan nuestras vidas. Hay gente que por su deseo de tener grandeza o dinero empieza a hacer lo mismo, a bajar sus estándares morales y empieza a probar negocios ilícitos. Un ídolo se puede definir como cualquier cosa fuera de Dios en lo que depende nuestra felicidad, satisfacción o seguridad. Es algo que amamos y buscamos más que a Dios. Vamos a leer Filipenses 3:9. Perdón, 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y esto habla de todos nuestros deseos y de todas nuestras concupiscencias que vienen de nuestra carne y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos, hermanos, para discernir si existen ídolos en nuestro corazón. Podemos hacerlo haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando yo despierto en la mañana? Piensen un instante en esto, hermanos. Cuando ustedes despiertan en la mañana, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cuál es la preocupación principal en sus vidas? ¿Cuál es la última cosa que pienso antes de irme a dormir? ¿Qué es lo que nos tiene inquietos? Número dos, ¿qué frase pondría yo en la oración si tan solo, pongan una raya, un espacio en blanco, si tan solo entonces sería feliz, pleno y seguro? ¿Hay algún pensamiento así, hermanos? Si tan solo tuviera tal cosa, si tan solo fuera X, si tan solo estuviera en, estaría más pleno, feliz y seguro. Número tres, ¿qué es lo que quiero preservar o evitar a toda costa en mi vida? Buena pregunta. ¿Qué es lo que quiero evitar a toda costa en mi vida? Eso nos puede ayudar a identificar un ídolo, hermanos. Alguna vez una hermana me decía que ya no podía estar casada con su marido porque estaba en riesgo su vida. Y yo le decía, hermana, ¿pero qué hay de Dios? Dios aborrece el divorcio. Eso dice la palabra. ¿Por qué me dice eso? Y dice, es que si yo estoy un mes más, seguro ya voy a morir porque mi marido me golpea. Y yo le decía, hermana, acuérdese que dice la Biblia que el que quiera preservar su vida la perderá, y el que la perdiera a causa de mí la hallará. Y bueno, esta hermana siguió con su proceso de divorcio y de todas maneras murió, hermanos. Murió muy pronto, murió a los 3 meses. Y eso es lamentable, hermanos. A veces estimamos nuestra propia vida más preciada que Dios. Si nosotros tenemos miedo de morir y por esa circunstancia no queremos obedecer al Señor, nosotros somos nuestros ídolos de nosotros mismos. De todas maneras, esta hermana murió. Y murió a causa del divorcio, porque se fue a vivir sola. Se enfermó, no había nadie, cayó grave y en unos pocos días murió en el hospital. Si hubiera estado con su marido, la habría ayudado. ¡Qué paradoja, hermanos! Número tres, el siguiente paso en la progresión de estos ídolos es yo juzgo. Los deseos que se convierten en demandas usualmente llevan a que juzguemos a las personas que nos bloquean nuestro deseo. Y es casi inmediato, hermanos. Ah, sí, a mí no me escogió porque es tal cosa. O seguramente no le caigo bien y por eso no me da un aumento. O es que mi jefe es muy marro, por eso no me da un aumento. Tenemos a esa persona que está bloqueando nuestro ingreso, nuestro aumento, y entonces lo juzgamos. Es el siguiente paso. Pero el problema es que agravamos nuestro problema de idolatría. Porque entonces nos erigimos como dioses, como mini dioses que juzgan a otras personas. Establecemos nuestros propios reinos, unos mini reinos en donde nosotros somos Dios. Y la ley es nuestra palabra. Y la ley es nuestro deseo. Y nos parecemos a Satanás cuando hacemos eso. No seguimos los pasos de Cristo cuando juzgamos a otras personas, imitamos a Satanás. Vamos a leer Santiago 3, 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando juzgamos a quienes nos bloquea nuestro deseo, estamos haciendo lo mismo que Satanás es. Él es un acusador, hermanos. ¿Saben qué significa diablo? Su etimología. Diablo significa el que divide. Vamos a leer Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos, hermanos, para juzgar a las personas que bloquean nuestro deseo? Curiosamente, cuando las personas son más cercanas a nosotros, tenemos más expectativas de ellos y los juzgamos más acremente, más duramente, porque esperamos de ellos muchas cosas. Somos más propensos a criticarlos y a juzgarlos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Mientras más cercana es la relación, hermanos, más problema tenemos de idolatría con ellos. Queremos que ellos rindan culto a nuestros ídolos. Y cuando ellos fallan en esto, los condenamos y los excomulgamos de nuestra propia religión personal, hermanos. Por último, en la progresión de un ídolo es yo castigo. Todo ídolo, hermanos, exige sacrificios. Cuando los demás fallan en satisfacer nuestras demandas, nuestro ídolo demanda que esa persona debe sufrir. Deliberadamente, hermanos, o inconscientemente, buscamos la forma de herir y castigar a las personas que bloquean nuestro deseo y que se rindan ellos a nuestros ídolos. Los ponemos en nuestro altar, los sujetamos, alzamos el cuchillo, que son nuestras palabras hirientes, o nuestro desprecio, nuestra ley del hielo, o nuestra mirada matadora. Esos son cuchillos, hermanos. Infligimos dolor en aquellos que no se han rendido a nuestros ídolos. Y una, y otra vez los castigamos, hermanos. ¿Han oído eso de que te vas a dormir al sofá? Todo ídolo exige sacrificios. ¿Han visto cómo pelean dos niños por un juguete? Yo lo veo todos los días, hermano. Continuamente. ¿Qué sucede? Los dos quieren el mismo juguete y están llenos de juguetes además alrededor. De todos colores, de todos sabores, de todos los precios. Pero quieren el mismo juguete. Y están ahí peleando y los dos bien aferrados y están y a veces hay golpes, etcétera. Y al final uno gana, ya sea porque uno es más fuerte que el otro o porque papá o mamá le dirimió ahí el asunto y le dijo y dijo, bueno, tú préstaselo primero y luego tú lo usas, etcétera. Y alguien gana, hermanos. ¿Qué pasa con el perdedor? He escuchado muchas veces esa frase. Ya no voy a volver a jugar contigo. Ya no quiero jugar contigo. Los niños, de manera natural, hermanos, tienen esa forma de retribución. Muchas veces somos como los niños. Casi siempre somos como los niños. Hermanos, el divorcio es una forma de infligir dolor en la otra persona, una forma de castigar a la otra persona. Los jóvenes se van de su casa para darle una lección a sus padres, para demostrar quién manda, para dar el mensaje, yo no te necesito. Y entonces huyen de sus casas. Muchos cristianos se van de sus iglesias como una forma de retribución a sus deseos no concedidos. Cuando somos capaces de herir a alguien por causa de nuestros deseos, entonces es señal de que existe un ídolo en nuestro corazón. Pensemos en eso, hermanos. ¿A quién herimos? Fundamentalmente a los más cercanos, a los que tenemos altas expectativas. Cuando herimos a alguien por un deseo nuestro, es una manifestación, un reflejo, una evidencia de que hay un ídolo en nuestro corazón. De los ídolos de nuestro corazón vienen las contiendas con nuestros hermanos. Vamos a leer Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Ahí está el bloqueo de nuestros deseos. ¿Matáis y ardéis de envidia? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, una iglesia donde hay divisiones, donde hay diablos que dividen. Una iglesia que hay murmuración, en la que hay chismes, en la que hay contención entre hermanos. Es una iglesia idólatra, hermanos. Es una iglesia que tiene ídolos en su corazón. Que es capaz de herir a sus hermanos por causa de sus exigencias y deseos. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Cómo podemos curar un corazón idolátrico? Vamos a leer Éxodo 20, de 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, ¿a los qué? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el antídoto para la idolatría, hermanos. A los que me aman, no nada más a los que me aman, y a los que guardan mis mandamientos. Algunos creyentes piensan que no necesitamos hacer nada para Dios. Su preocupación deriva de que exigir cosas para Dios podría implicar hacerlas para ganar su aceptación o su amor, lo cual llevaría al legalismo, ¿verdad? Hay gente que dice, el Señor no necesita nada de nosotros, que hagamos nada. Porque si tú piensas que tú puedes hacer algo, entonces vas a caer en el legalismo, es decir, vas a pensar que si tú guardas la ley, vas a tener el favor de Dios, vas a tener la salvación. Por supuesto que somos salvos por fe. Por supuesto que rechazamos el legalismo. El legalismo no nos lleva al Señor. Si cumplimos la ley, no seremos más aceptos delante del Señor. Pero Una y otra vez, el Señor Jesús nos enseña que no podemos escoger entre el amor y las acciones, sino que debemos escoger a ambas. Vamos a leer Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Alguna vez alguien nos preguntó, ¿cómo puedo tener un encuentro con el Señor? ¿Cómo puedo tener una experiencia personal con Dios? Y algunos piensan que una experiencia personal es que se abra el cielo y aparezca el Señor Jesucristo en una imagen gigante y que se vaya acercando poco a poco y tengamos una experiencia personal con Dios. Eso no es una experiencia personal con Dios. La Escritura nos está diciendo el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El apóstol Juan reafirma esta verdad, primera de Juan 5:2-3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y además nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. ¿Por qué no son gravosos sus mandamientos, hermanos? Porque no se basan en nuestras acciones, no se basan en nuestra capacidad. De las 800 estatutos y mandamientos que hay en la Escritura, nadie ha podido cumplirlos todos, hermanos. Nadie es capaz de hacerlo. Los mandamientos del Señor no son gravosos porque se enfocan en nuestro corazón, no en nuestra capacidad, se enfocan en nuestro carácter. Y todos tenemos la misma capacidad de desarrollar el carácter de Jesucristo, hermanos. A veces la gente piensa, no, es que ese hermano, de veras, ese sí está cerca de Dios. Ese sí es un consagrado. Está más cerca de Dios que yo, ¿no? Pero no, hermanos. El Señor Jesús dice que su yugo es fácil. Sus mandamientos se enfocan en nuestro carácter. Y todos tenemos la misma capacidad de desarrollar amor. Todos tenemos la misma capacidad de desarrollar esperanza. Todos tenemos la misma capacidad de desarrollar el carácter de Jesucristo. Si yo me comparara, por ejemplo, con Mozart y pusiéramos una gráfica en cuanto a mi capacidad para tocar el piano, pues yo estaría allá por el subsuelo. Y Mozart, pues, muy arriba, ¿no? Y ahí es cuando comparamos capacidades. Pero tanto él como yo tenemos la misma capacidad para amar, para tener fe, para tener todas las cualidades del Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el Señor no nos da a escoger entre amar y hacer algo. Él siempre pone las dos cosas juntas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es otro texto, hermanos. Y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el antídoto a la idolatría, hermanos. Mirar a Dios, voltearlo a ver, amarlo y guardar sus mandamientos. Si nosotros tenemos sus mandamientos en nosotros, encarnados en nuestro corazón, no va a haber cabida a los ídolos, hermanos. La gracia de Dios va a venir a nosotros para poder caminar como Él quiere, y bendecir a aquel que nos hace daño. Necesitamos de la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos del amor de Dios para hacerlo. Decíamos en la mañana, el amor verdadero es aquel que suple la necesidad de otro. No es un sentimiento, hermanos. Y cuando alguien se divorcia, está pensando en que el amor es un sentimiento. Es que ya no lo amo. El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. ¿Y por qué nunca deja de ser? Porque el amor es una decisión de la voluntad. No es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Nosotros decidimos amar a nuestros esposos y a nuestras esposas. Y decidimos suplir su necesidad. El amor no es algo, no es una llama. Hay muchos que dicen, es que hay que mantener viva la llama del amor, ¿no? Pero el amor no es una llama, hermanos. Si fuera una llama, Dios ya nos habría destruido a todos. Porque hemos hecho tanto daño al Señor. Lo hemos ofendido de tantas maneras que no hay ninguna razón para que Dios nos ame. Sin embargo, Él dio a su Hijo, porque de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Amor y dar son lo mismo, hermanos. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner esto delante del Señor. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos herido a alguien por algún deseo no satisfecho, por alguna situación que no obtenemos y nos sentimos frustrados. Y no es posible que un cristiano tenga ídolos en su corazón. Viola el más importante de los mandamientos: amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin ningún afecto que esté compitiendo con Dios. Nada que esté compitiendo con el amor a Dios. Alguna vez un joven me dijo, es que mi pasión es tocar tal instrumento musical. Y me puse a pensar, necesitamos decir que nuestra pasión es el Señor, que nuestra única pasión es Dios. Dice la Escritura, fuera de ti nada deseo. Cantábamos hace un rato, tu presencia es mejor que la vida. Ese debe ser nuestro sentir, nuestra posición delante del Señor y delante de la demás gente. Que nuestro deseo y nuestra pasión más profunda sea el Señor. Sin ninguna cosa que lo esté opacando. Nuestro Dios es un Dios celoso, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos en esta noche, Señor, rendir nuestro corazón totalmente a ti. Queremos poner delante de ti, Señor, todos aquellos ídolos que tenemos en nuestro corazón. Todas aquellas cosas por las cuales ofendemos o herimos a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros esposos o esposas. Señor, haz descender fuego, tu fuego santo, y consúmelo, Señor. Consume esos ídolos, Señor, los ponemos delante de ti. Queremos, Señor, tener un corazón unificado, un corazón recto delante de ti, oh Dios. Y que no, nuestra única pasión, nuestro único deseo profundo, en lo único que esté descansando nuestra seguridad, nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestro único temor, seas tú, Señor. Padre, danos esa revelación, que podamos identificar esos ídolos en nuestro corazón. Señor, si realmente te entregáramos nuestro ser completamente y te amáramos con todas nuestras fuerzas, no habría divisiones en la iglesia. No habría murmuración. Perdónanos, Señor, porque no hemos cumplido con tu más importante de los mandamientos. Porque es evidente, Señor, que siguen habiendo deseos en nosotros que compiten contigo. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a amarte y a guardar tus mandamientos. Que podamos decir, como el salmista, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Y podamos, Señor, acercarnos con un corazón puro, recto, delante de ti. Y buscarte de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos no es posible que lo hagamos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, de tu amor, Señor. Señor, sabemos que si podemos estar en una misma pasión y nuestra pasión eres tú, entonces tu poder se manifestará como lo vemos en tu escritura, Señor. Cuando tus primeros hijos, Señor, estaban unánimes, cuando tenían una misma pasión, la misma pasión del Señor, entonces tu iglesia crecía y se añadían todos los que habían de ser salvos. Entendemos, Señor, que no pasa lo mismo en nuestra iglesia porque estamos divididos, porque tenemos cosas en nuestro corazón que nos estorban y que tú no puedes manifestar tu poder por causa de esos ídolos, Señor. Límpianos, Señor. Tú eres fuego consumidor, Señor. Purifícanos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo hemos pedido, Padre. Amén.